Estamos terminando un largo día y acá vemos dos compañeras de radios comunitarias de la provincia de Córdoba que queremos llevarnos un informe, una breve síntesis de lo que fue el día de hoy, cada una a su casa y a su radio. Entonces, conmigo está Carolina Ozán de la FM El Brote. Y conmigo está Violeta Collado de Radio Garabato. Bueno, entre las dos entonces nos vamos a entrevistar mutuamente para llevarnos un audio de lo que a nuestro parecer fue el encuentro de hoy. Bueno, un encuentro muy interesante, estuvimos presentes más de 15 radios de toda la provincia pensando en encontrarnos en este Recorre, que es una red de radios comunitarias y corresponsales populares que viene trabajando hace 3 años atrás, pero que ahora se encuentra en otro camino o en otra instancia que tiene que ver con sumar más radios, más compañeros, más corresponsales a la red y poder generar justamente un trabajo en red de manera mucho más organizada, completa, dinámica, para poder brindarle a todas nuestras audiencias de toda la provincia un informativo que cuente lo que pasa en cada una de las localidades de nuestra provincia. Bueno, a esto se sumó también algo que apareció como una inquietud general de todos, que es querer generar un contenido de carácter cada vez más provincial. Tenemos redes que están sobre todo concentradas en los que son los pueblos de las sierras y vemos que hay muchas zonas de la provincia con diferentes tonos también y cortes políticos e ideológicos, pero donde también sabemos que hay radios comunitarias que necesitamos enlazar e integrar en esta red para poder fortalecerla y también para poder generar un informativo de calidad que tenga carácter provincial. ¿Por qué? Porque vemos que en lo que es la agenda mediática, además, está cada vez más empobrecida y la gente se vuelca y necesita con más razón justamente acceder a este tipo de contenidos de calidad. Sí, así es. Bueno, una de las consignas que nos nucleaba hoy en este encuentro es frente al apagón informativo, las radios comunitarias y los medios colectivos comunitarios se reúnen, bueno, justamente teniendo en cuenta esto, ¿no? La importancia hoy de los medios comunitarios para poder brindarle a las audiencias la información que no aparece hoy por hoy en ningún medio, ya sea masivo, provincial o nacional, ¿no? En donde hay un panorama mediático en donde la concentración de la palabra y de las voces es cada vez mayor, también el silencio, muchos medios que cierran hoy en día, ¿no? Y nosotros, por el contrario, estamos pensando en cómo fortalecer este producto informativo para garantizar la libertad de expresión, la democracia y que siga floreciendo, valga la redundancia, la flor de la palabra, como dicen nuestros compañeros de Cooperativa Viaraba. Totalmente. Bueno, Carolina, no sé si alguna cosa más que quieras decir. Yo me voy sobre todo con esta idea, ¿no? Frente al apagón informativo, como nunca las radios comunitarias se están encendiendo. Tal cual, me parece que se nuclea la importancia justamente de estos encuentros y de este espíritu, ¿no? Nos vamos muy contentos de habernos encontrado con compañeros con los que tal vez compartimos mail, compartimos una idea, un proyecto de producto, pero no nos encontramos en lo cotidiano porque justamente las distancias. Entonces eso también refleja, digo, la calidad y el espíritu humano que ha acompañado toda la jornada, que es sumamente importante, ¿no? Que las transformaciones comunicacionales, todos los desafíos que nos podamos dar, tienen que estar siempre promovidos a partir y hacia el amor. Bueno, Caro, muchísimas gracias de mi parte por este informe para Radio Garabato. Muchísimas gracias para Radio Comunitaria El Brote.